Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de la revista de Radio Esperantia.com. Ya sabes, como siempre, te traemos cultura, arte, debate, entrevistas, charlas, como siempre, para ofrecerte los mejores contenidos aquí en Radio Esperantia.com. Hoy vamos a dejar el apartado de la literatura y de la música, que fueron nuestras últimas incursiones en la revista de Radio Esperantia, y nos vamos a un tema muy interesante, el tema de la justicia, de los justicieros, de desvelar hechos que habitualmente no se conocen, y sobre ello vamos a hablar con el invitado y amigo que tenemos en antena. Antes que nada, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder un instante saludamos a Justiciero Robin, que así quiere que lo tratemos, y nada, decirle que es un verdadero placer y un lujazo tenerte con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, el placer es mío poder estar en directo con vosotros y te agradezco muchísimo esta charla que vamos a tener juntos hoy. Y bueno, pues bien, aquí siguiendo todas las injusticias, persiguiendo todas las injusticias también, y intentando todo lo que no se sabe o todo lo que no quieren que sepan los españoles, denunciarlo y cometiendo nuestros avances cada día, desvelar todas esas mentiras, políticas que nos están dando cada día y que está a la orden del día, pues que toda la gente que está en las redes sociales y toda la gente que está oyendo las radios tenga esa oportunidad de saber lo que está sucediendo en España y de saber todas las mentiras que nos están contando día a día. Exactamente. Yo tenía ganas de charlar contigo porque vengo siguiendo el programa, me parece muy interesante, y además esto corrobora un poquito lo que yo he pensado ya desde hace unos cuantos años, que da la impresión de que los medios de comunicación están en un mundo y la opinión pública está en otro, porque ya lo hemos visto con, por ejemplo, las últimas elecciones, con el Brexit, con Donald Trump, que mientras todos los medios de comunicación estaban diciendo que había que votar esto, pues la gente ha ido por libre, no les ha hecho caso y han empezado a votar un poco por libre y en conciencia y viendo exactamente por lo que estaba ocurriendo. Y yo creo que lo que estáis haciendo vosotros es un poco eso, desvelando o quitándole la careta a un montón de medios, a un montón de hechos que prácticamente pasan desapercibidos en los medios de comunicación o incluso es que prácticamente ni existen, ¿no? Mira, el tema de los medios de comunicación, si entramos a las grandes superficies, las grandes multinacionales, como podemos hablar de la 3, de la 4, de la 5 y de la 6, son televisiones, y después las emisoras grandes a nivel nacional, tú sabes que dentro de las telecomunicaciones hay una crisis muy muy grande, ¿no? Hay un tema muy grande, y que están salvadas, todas esas cadenas y todas estas multinacionales están salvadas por el gobierno, que son las que financian hoy día todo lo que son todas las televisiones, son las que financian, y ahí cada partido tiene su financiación y tiene sus minutos de gloria, ¿no? Y lo que sí me parece muy mal, lo que sí me parece fatal, es que se puede llegar a engañar a la gente o utilicen los medios de comunicación para poder engañar a la gente o servir el plato caliente de un partido político. Yo creo que hoy día los periodistas están cada día perdiendo más credibilidad, en el sentido de que ya se ve o no les dejan y se atienden a cobrar su sueldo y se atienden a lo que dice la dirección, o si no, son completamente periodistas que están financiados por partidos políticos y que anuncian nada más que lo que le interesa a un partido político, que es lo triste y lo lamentable. Y yo creo que hoy, al día de hoy, la gente, ya sabéis que cada día estamos más dentro de las redes sociales, y dentro de las redes sociales, como Twitter, como Facebook, la gente se desahoga y habla mucho más y se sabe cada día más las verdades. Cuando ocurre una cosa, las redes sociales hablan como tienen que hablar. Son como periodistas, las personas son como periodistas, ¿no? Se enteran de algo y lo denuncian. Tienen algún problema y lo denuncian. Tienen algún juicio que no ha sido lógico, la sentencia que ha dado un juez, y lo denuncian. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nos vamos enterando cada día de más cosas que digan que estamos Y eso es uno de los temas, como tu emisora, pues intentas hacerlo mejor y intentas decir la verdad para comunicar a todos tus oyentes las cosas que son verdades. No puedes mentirles a tus oyentes, hay que decirles las verdades, duelan o no duelan. El tema es que quieren saber la verdad. Hoy la gente de la calle, la gente que está escuchando las telecomunicaciones, la prensa, que lee la prensa y todo, lo que quiere saber es la verdad. Y estamos viviendo por el momento un mundo tan imaginario, tan falso y tan hipócrita, en que la gente está muy confundida. Y eso es lo triste. Y eso los gobiernos y todos los partidos políticos nos aprovechan. Y uno de los temas que quería hablar contigo, ya que estamos en este tema, yo lo que sí me quería que todos los oyentes que estén escuchando esta conversación, ¿no?, que estamos teniendo tú y yo, o sea, los partidos políticos que estamos teniendo ahora mismo, tanto como de centro, como de derecha, como de izquierda, y radicales también, ¿qué están ofreciendo a la población española? O sea, estamos viendo cada debate, estamos viendo nada más que denuncias que se han robado, que se han metido mano en la caja, que se ha aprovechado y han desviado dinero al extranjero. O sea, a ver quién ha hecho la peor barranada de unos a otros. Sí. Es como si fuera una casa de brujas entre un partido y otro. Y mientras tanto, la población española está esperando de que uno de esos partidos que está ahora mismo, de los cuatro o de los cinco que están ahí, al pie del cañón, que está intentando dar soluciones a los ciudadanos, exactamente. Sí, claro. Sí. Y eso no tenemos. Y estamos viendo todos los días las mismas cosas. Que si metemos uno en prisión, que se tiene que dimitir porque ha cobrado un dinero, porque ha robado un dinero, porque el otro resulta que es que ha vendido un piso y el padre que tenía la tarjeta Black. Sí. El otro resulta que ha cobrado de Venezuela porque no sé, que ya ha cobrado Irán y ahora está gastando dinero. O sea, estamos nada más que contando gilipolleces por las radios y por las televisiones. Y además que no se ocupan de los verdaderos problemas de los ciudadanos. A mí me ocurrió una cosa que me gustaría comentártela. Mira, las dos últimas elecciones, resulta que por circunstancias yo tenía que viajar. Justo las dos del año pasado, pues tuve que viajar. Y entonces, en la primera solicité el voto por correo. Era tal follón para votar por correo que al final pues hay un interín de un mes desde que solicitas el voto hasta que ya votas, te llega por correo, solicitas el tema. Y yo me planteé en ese mes, digo, vamos a ver, ¿pero hay algún partido que realmente a mí me interese o esté defendiéndome realmente? Y llegué a la conclusión de que no, y no voté, no, ni en una ni en otra. Y es que es verdad, es lo que tú estás diciendo exactamente, que van un poco como por libre. Los ciudadanos es como algo tangencial que no les importa. Es un mundo, un fregado en el que están ellos, es un mundo completamente separado al nuestro. ¿Sí? Lo que es el ciudadano de el que tiene que luchar, trabajar sus 8 horas diarias para ganar su sueldo y llegar al fin de mes. Y después tenemos una puerta, que es la puerta del castillo muy grande, que es el que tiene la suerte de estar en un partido político, es como si fuera una película de estas futuristas que veíamos antes, ¿no? Sí. Había dos países, había el país de la política que vivían todos de maravilla, y después había una gran barrera y una gran puerta donde el cual estaban los esclavos, estaban del otro lado, ¿no? Pues más o menos estamos viviendo lo mismo. Exacto. O sea, con la gran crisis que estamos teniendo, que toda esta gente que se ha llegado a los ayuntamientos, como el partido de la Colau, o los podemitas que han cogido ayuntamientos, que han prometido a los ciudadanos, que han prometido a sus votantes, que no iban a cobrar más de 1.800 o 2.200 euros de sueldos, y resulta que están ganando 10.000 o 11.000 euros todos los meses. Sí. Y ahora están diciendo que es por culpa del PP y de los socialistas, porque no están a gusto, que no han llegado a un decreto para que rebajar los sueldos. Pero no, señores, si tú no quieres ganar 10.000 euros todos los meses, pues has de comunicarlo y haces una rueda de prensa y lo denuncias. Hipocresía tras hipocresía. Hipocresía, o sea, yo quiero ganar 2.000 euros y David, los demás partidos, ¿no? Yo hago una rueda de prensa con todas las televisiones y yo lo comunico a España. Digo, señores, yo quiero cobrar 2.000 euros todos los meses. Y resulta que toda la competencia, todos los partidos políticos me están diciendo que no quieren. Pero yo lo denuncio aquí delante de todos los españoles, para que sepáis que yo he intentado hacerlo y que la ciudadanía lo sepa. Pero es muy fácil hablar y prometer esto a la gente y después, por el callejón de atrás, decir, bueno, es que estamos cobrando 10.000, pero es por culpa del PSOE y del PP. Claro, porque es que ellos no están de acuerdo. Eso no es válido. Ya, desde luego. Eso es mentira y es es la falsa de todo, ¿no? Y exactamente. Una cosa, a mí me encantaría, y lo digo a todos los oyentes, yo estaría encantado de estar en el Parlamento, ser uno de los 350, tener mi culo sentado en un sillón 3 horas al día y ganar 11.000 euros todos los meses. ¿Qué te iba a decir? Por eso se pelean, por no y no demiten. Porque ¿dónde la van a ver más gorda? Claro, claro, es verdad. Que nosotros en España somos minoristas, hay mucha gente que está ganando 400, 500, 600, 700 euros al mes, y que no llegan al final de mes, y que resulta que esta gente se están subiendo los sueldos en el Parlamento y las dietas. Señores, ¿dónde hemos estado? Sí, sí, sí. Desde luego es vergonzoso lo que está ocurriendo en este país. ¿Qué te iba a decir? Tengo curiosidad. ¿Dónde crees que radica pues el espectacular éxito que ha tenido el justiciero Robin? Porque, bueno, yo imagino que, claro, cuando los grandes medios no están cubriendo un nicho de mercado, como dirían los clásicos de la publicidad y el marketing, pues, lógicamente, ese espacio pues lo cubre otro programa. Pero, bueno, bajo tu punto de vista, ¿dónde crees que está la clave del éxito? Porque tenéis un montón de descargas. Yo he tenido mucha suerte de entrar en las redes sociales y de denunciar muchísimo en las redes sociales, en Twitter, y tengo muchísimos seguidores, ¿no? Y de ahí viene un poco el gran éxito a nivel nacional de trabajar con una nueva plataforma que es la online, descargando de la app, y puedas escuchar nuestra radio vía online, que es el futuro de la radio, además. Desde luego, sí. Y que cada semana decimos las cosas como la vemos, ¿no? No tenemos ningún director artístico detrás de nosotros que nos prohíbe decir las cosas como hay que decirlas, ¿no? Y dice, no, y eso no puedes denunciarlo, esto no lo puedes decir, a este tío no lo puedes mandar a la mierda porque podemos tener problemas. Y el trabajar con una radio independiente completamente, que es libre de todo esto, y que tu director de radio te da sus autorizaciones al 100% para poder denunciar y decir las cosas como las sentimos. Sí. Y a veces se me marchan muchos tacos por la boca y no me arrepiento, y sé que me puedo arriesgar pues a una multa por fiscalía y todo eso, pero a mí no me importa. O sea, yo siempre lo digo en mi programa de radio, que Justiciero Robin, si no puede estar en la radio haciendo su programa, pues estará en la cárcel haciendo su programa, pero que desde la cárcel yo también podré denunciar las cosas que como están ocurriendo, ¿no? Y la voz no me la quita nadie. O sea, a mí me tendrían que matar para dejar de denunciar las cosas. Y entonces, claro, cuando la gente percibe que nosotros sí que estamos denunciando las cosas como deben ser, y que después hay muchos partidos que te están llamando por teléfono para tener reuniones privadas contigo a ver si les puedes apoyar, y le dices que no, que por ahí yo no estoy, que por ahí yo no voy nunca a entrar, ni por dinero, ni por ideales, ni por nada. O sea, yo lo que quiero es que como tus oyentes, entonces sepan la verdad de lo que hay, y nosotros estamos, y además que, bueno, empezamos una gira ahora en junio, que voy disfrazado de un libro Robin por toda España, y entrevistando a la gente, y haremos una entrevista a nivel nacional, pues en Málaga, en Sevilla, en Córdoba, en Canarias, en Palma de Mallorca, e iremos viendo a la gente, la gente, pues, y hablando con la gente por la calle a ver lo que piensa de verdad, ¿no? Exacto. ¿Qué te iba a decir? ¿Ha recibido algún tipo de presión para que no hablaras de un tema o dejaras un poco en la estacada otro? Yo he recibido amenazas por teléfono. Uno de los temas, por ejemplo, teníamos preparado un gran programa del 11M. ¿Sí? Y bueno, pues yo he recibido llamadas con un número oculto y tal, que mantuviera las consecuencias, y que, bueno, pues que sabían dónde trabajaba, que dónde vivía y con tal, y que me tuviera las consecuencias, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido la denuncia, y bueno, pues siempre una persona que está dentro del periodismo y que tiene su programa, pues no siempre es amigo de todo el mundo, ¿no? Evidentemente, sí. Y bueno, pues la suerte que tenemos es que, bueno, la verdad, se ha dicho que Justiciero Robin tiene un apoyo muy grande hacia su público. Tengo un público muy fiel, tanto en redes sociales como oyentes también, y entonces, bueno, pues eso te da más fuerza, cada día más fuerza, para seguir luchando y no escuchar esas tonterías de amenazas que te están haciendo pues por teléfono con número oculto, ¿no? Exacto, o sea, yo tengo que amenazar a alguien, y a mí me oyen desde la radio y saben quién soy, y pueden venir a la emisora a buscarme. O sea, y les amenazo y les digo las cosas como les digamos, les digo, pues les los llevaré a los tribunales, y lo digo claramente, no tengo que andar con un número oculto ni dar, o sea, esos son de cobardes y de gente pues que no tiene agallas de decir las cosas cara a cara, ¿no? Y de discutir las cosas cara a cara. ¿Crees que este tipo de formatos a la larga o a medio plazo pues terminarán imponiéndose? Porque yo estoy hablando con mucha gente y dice, mira, yo es que la televisión ya prácticamente no lo veo, los informativos no merecen la pena, los medios de comunicación, pues radios así generalistas, los grandes periódicos, pues no hacen más que manipular y quizá pues estos este tipo de programas o este tipo de formatos sea el último reducto que quizá pues sea el futuro. ¿Cómo lo ves? Claro, mira, tienes que dar cuenta, ¿no? Es como tu formato, tu parrilla. Tú hablas como si estuvieras en casa, como si estuvieras en el salón tomando un café con tus amigos, hablándote. Y eso es un formato que cada día la gente lo está apreciando mucho más. O sea, no es el típico guión preparado que tienes durante 2 horas y que tienes en el pinganillo diciendo lo que tienes que decir y lo que tienes que hacer y todo esto, ¿no? Es completamente, pues son formatos donde la conversación es como si fuera muy amena, es como si estuvieras en una cafetería o en el salón de tu casa tomando unas copas con tus amigos. Y entonces eso la gente lo aprecia muchísimo. Después el poder hablar en formato calle, como digo yo, sin palabras específicas y sin temas que a mucha gente pues que no entiende, que bueno, porque por suerte o por desgracia no han podido estar en la universidad y que con muchas veces hay palabras que estás leyendo, que estás oyendo y que hay mucha gente que no entiende lo que están diciendo, ¿entiendes? Porque hay mucha gente que no entiende, que no ha tenido la suerte de ir al colegio y hay mucha gente de 60, 50, 70, 80 años que te dice, oye, ¿y por qué no habléis más claro? ¿Por qué no decís una aspirina y a menos de decir el nombre del medicamento entero, pues decir que es una aspirina? Y resulta que estáis, ¿entiendes? Eso lo aprecia muchísimo. Y uno de los formatos, igual que el tuyo, por ejemplo, y el mío, eso la gente la aprecia mucho, que estemos hablando claro y nítido. Y si yo tengo que llamar a uno cabrón por teléfono, pues le digo que es un cabrón y punto, y la palabra es que todo el mundo la entiende. No hay falta ponerse finolis y poder decir, pues esta persona, o sea, yo no estoy de acuerdo con una persona y punto. Y yo soy una persona que lo reconozco, yo, para mí, yo no soy apolítico completamente, o sea, yo no he votado por nadie, porque no creo en la política hoy, en la actualidad, en la política española no existe, es una política que está dirigida por Bruselas, y que estamos todos muy confundidos y nos tienen a todos muy, muy, muy, muy equivocados. O sea, nosotros aquí en España pensamos que tenemos un presidente y es mentira, no tenemos un presidente, tenemos una figura que se llama Rajoy, y que, bueno, pues que Europa y Bruselas han decidido de meter a esa persona ahí. Por mucho que queramos y por mucho que queramos decir, no, no, ¿qué está diciendo Justiciero? Está diciendo, eso es mentira, lo ha votado. Los hemos votado, pero Bruselas inicia todo lo que ha iniciado con Podemos, y lo que ha hecho. Yo cuando empezó Podemos a salir a la calle y ha hecho todo lo que hacía, yo creía en Podemos. Yo decía, madre mía, puede ser la verdad algo espectacular, ¿no? O sea, puede ser un partido que rompe todos los esquemas. Lo que pasa es que al final Podemos, cuando ha prometido lo que prometía, que no a los de mira, por ejemplo, Colau, sabemos la historia de Colau. Esa era una mujer que estaba por los suelos y la policía arrastrándole por los suelos por las calles de Barcelona. Por el tema decía que no otra vez a quitar los apartamentos, a los desahucios, ¿vale? Cuando es una persona que ahora ha llegado por toda esa publicidad que ha hecho y por salir en televisión encadenada en las calles a la gente y todo esto y pegarse con los municipales y con la Policía Nacional para los desahucios, resulta que esa tía ha cogido una imagen impresionante, llegó la alcaldesa y siguen desahuciando en Barcelona más que nunca ahora mismo. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Qué te iba a Entonces, decir? eso, ¿qué se entiende? ¿A qué entendemos de eso? La hipocresía que Y comentábamos antes. Ahí está. la gente se está dando cuenta cada día. ¿Entiendes? Cada día se está dando cuenta que es toda una falsa. De todos los temas que has denunciado, ¿cuál ha suscitado el mayor interés entre la audiencia? Has tocado un montón de temas, has denunciado prácticamente de todo, pero el que, bajo tu punto de vista, pues haya creado pues más interés en la audiencia. De todo esto, o sea, España está muy tocada con eso. Yo no tengo nada contra los musulmanes, al contrario, yo tengo amigos míos musulmanes y que son trabajadores y que están asegurados y que llevan una vida correcta, ¿no? Pero después que para algunos partidos políticos estén incentivando a que venga toda esta gente, Europa, Bruselas, esté dando ayudas económicas pues a los partidos políticos para que hagan venir la mano de obra mucho más barata para que no se Sí. Y después de haber cotizado, los españoles lo que han cotizado y todo esto, hoy se encuentra muchísima gente que no tiene ni para vivir, no tiene ni para comer, no tienen ayudas del gobierno para nada. Sí. Y han cotizado durante 10, 15, 20 años. Y después que te venga un agente del extranjero, ¿entiendes?, con dos o tres hijos y que le regalen apartamentos y que les den un sueldo todos los meses de 1.200 y 1.800 euros, ¿entiendes?, y que después los españoles están que no pueden dar de comer a sus hijos y que están desahuciados de su casa porque no pueden pagar la hipoteca. O sea, eso es lo que le ha llegado a la gente de España, y eso va a haber un problema muy grande. Si no erradica esto, los políticos, este problema aquí en España, va a haber un problema muy, muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que los de izquierdas radicales, no esta izquierda, como los de Barcelona y como los podemitas ahora mismo que hay, ¿entiendes?, les interesa que venga muchísima gente de afuera, los refugiados y todo esto, y que se les dé ayudas económicas, que se les dé apartamento gratis y todo esto. ¿Por qué? Porque es un voto más. Sí, sí, sí. Porque la izquierda ahora mismo, Podemos ahora mismo, no va a sacar ningún voto más. Pero si mete 4 millones de extranjeros aquí a favor en España, que es de 2 o 3 años, sean 4 millones de votos que van a tener. Exactamente, sí, sí. Y, pero bueno, esto también lo hemos denunciado. Yo con el tema de Siria, de geopolítica en Radio Esperanza, también he comentado mucho este tema, y también pues yo es lo que tú comentas, o sea, hay que hacer una diferenciación clara, porque por ejemplo ahora mismo, y centrándonos en Siria, hay musulmanes combatiendo al Estado Islámico y a todas las ramas de Al Qaeda. Están los kurdos, que también son musulmanes. Están pues prácticamente las milicias chiitas, que son pues musulmanes chiitas, que también están combatiendo contra el ISIS. Esos no son nuestros enemigos, pero claro, es que aquí intentas hablar de algo, clarificarlo, y ya te dice: no, tú eres un racista, tú es lo que quieres, xenófobo y tal. Y yo, ¿sabes lo que le digo? Le digo: pues mira, solamente tienes que ver todos los seguidores que tengo yo en Twitter, que la mitad son musulmanes. O sea, no les debo parecer muy xenófobo ni muy islamófobo si me siguen siguiendo, valga la redundancia. Porque es que aquí da la impresión, y no sé si convendrás conmigo, que decir las cosas claras ya es algo que tienes que ser tachado de extrema derecha, de racista, de tal, no sé. Simplemente se está hablando las cosas claras. Sí. A mandar a sus trolls, sí, y a mandar a sus tropas, pues que cuando algo no les gusta o vamos contra ellos o contra su pensamiento, sí, pues ya te mandan a todos sus arsenales, pues a fastidiarte por las redes sociales o a amenazarte por teléfono, sí, ¿entiendes? Y entonces, pues bueno, pues a mí es un tema que a mí no me preocupa. A mí tampoco, ya me estoy un poco curado de espanto, y ya pues con el paso del tiempo... Sí que me preocupaba un poco, pero yo me he dado cuenta, pues, que yo tengo mi forma de pensar, y bueno, y yo ahora mismo te voy a decir una cosa: yo tengo muchísima gente de izquierdas, que son seguidores míos, es gente que no es radical, es gente porque cada uno tenemos nuestros ideales, cada uno podemos pensar lo que queramos, pero que yo siempre he dicho, yo lo que quiero es una España fuerte, una España libre, y una España con extranjeros, pero sí con extranjeros controlados, que vengan. Si nosotros los españoles nos vamos a Londres, tenemos que ir con papeles, tenemos que ir con certificados, tenemos que ir con certificados de los penales de la policía, o sea, tienes que prepararte, pues si quieres ir a Alemania a trabajar, también te piden papeles, te piden certificado penales y todo. Aquí en España no es viva la vida. Aquí en España tú no sabes si ese tío o esa mujer ha matado a 50 personas en tu país, ¿entiendes? Y lo traes aquí y le das una caja y encima le das un sueldo de 1.400 euros al mes. Y a lo mejor es una de las mayores asesinas o uno de los peores violadores que pudo haber en tu país. Sí, sí, sí, eso, o sea, lo sé. ¿Qué control nosotros tenemos de los extranjeros que han venido aquí hasta ahora? Ninguno. ¿Ninguno? Ahí está. Eso es un tema gravísimo, que además está ya trascendiendo y la gente pues empieza a cansarse. La inmigración es buena porque es que enriquece, pero claro, tiene que ser una inmigración controlada. Y además un tema que desconocen totalmente la definición es la palabra legal e ilegal. No la conocen. Si estás entrando en un país, hay... No sé, para eso están las fronteras, tienes los aeropuertos, los puertos, tienes los pasos fronterizos, puedes entrar legalmente en cualquier país. Ilegalmente no se puede entrar. Lo que es ilegal, pero es que aquí da la impresión de que no, que todo... Y después hay un problema grande, y que yo ahí sí que puedo ser a lo mejor un poco radical. Yo antes de dar de comer y de dar de vivir a gente extranjera, yo le doy de comer a los españoles, le doy de comer a los niños españoles y le doy de comer a las familias españoles y les doy un hogar a las familias españolas. ayudarles, pero cuando España esté fuerte, y que ningún niño español tenga que estar viviendo debajo de un puente y tener una comida durante el día. Exactamente, pero es cuestión de elegir prioridades, y da la impresión de que los políticos, pues los españoles son los que menos les sí, interesa. Sí, pero es lo que te vuelvo a decir, o sí. Sea, es que el político va al voto. Sí. Si metemos a 4 millones de musulmanes, imagínate, en cuestión de 8 años, hemos metido a 2.000 musulmanes aquí en España con su residencia y con sus papeles. 2 millones de musulmanes. Quieren meter a otros 4 millones más. Es evidente. Los partidos políticos les interesa porque son votos nuevos. Pero por lo visto, por lo visto no. Por lo que ha ocurrido en Europa, en Francia tienen un montón de problemas con la integración. Ya no te cuento en el Reino Unido, con los problemas que hay, los últimos atentados, también en Alemania, y da la impresión de que está un poco cambiando un poco la actitud, y como en España, pues el tema de la inmigración ha llegado quizá un poco de forma tardía, pues aquí podríamos ver lo que ha ocurrido. Yo también subo una cosa, esperamos, y lo pido a Dios que sea así, que no tengamos ningún atentado donde mueren 40 o 50 personas aquí en España, porque si no, todos los partidos políticos estos, tantos como Podemos, como el PP y todo esto, se tendrán que marcar corriendo, porque yo creo que el español entonces sí que saldrá a la calle con el bastón en la mano. Veremos a ver. Porque vamos aguantando muchísimo, y estamos aguantando y callándonos la boca, porque no queda otra manera que callarnos la boca, pero que si el día caiga un atentado aquí fuerte, y que mueran algunos niños, y que haya unos 20, 30 o 40 muertos aquí en España, cuidado que el PP ya se puede marchar ya, pero corriendo por la frontera, y los de Podemos no te digo nada más. Desde luego. ¿Entiendes? Porque siempre pasa una cosa de esta. Los atentados siempre van a matar a la gente pobre, a la gente que está en la calle. La más humilde, la más desprotegida. Sí, exactamente, sí. Pero nunca van a matar a una familia de un político, o van a matar a un parlamento, meter una bomba en un parlamento o algo, no te mueren. No, siempre va a morir la gente humilde, la gente que está caminando por la calle, es la que muere. Pero las familias de ellos están muy bien protegidas. Nunca pasa nada. Desde luego. Quería preguntarte antes de terminar. Vamos a hacer un poco política ficción, historia ficción. Entonces, tal como estamos viendo el panorama en España, con problemas con independentistas, problemas con la inmigración, problemas sociales que acabas de comentar, que no terminan de resolverse dentro del colectivo español, digamos, ¿cómo ves el futuro? ¿Lo ves con esperanza? ¿Lo ves con pesimismo? ¿O cómo lo ves de aquí a un par de años? Aplicando el artículo 155, estarían muertos completamente y estaríamos dejándonos de tanta tontería, pero que vayamos a pensar mal ahora, a lo mejor es que les interesa a todo el mundo que haga tanto lío con Barcelona, con el tema separatista, porque sí, porque saben que al final no se va a conseguir nada porque llevan mucho tiempo así, separatistas, ¿entiendes? Pero es una manera de salir de la rutina del día a día y de que la gente pueda llegar a saber lo que está ocurriendo de verdad en España. Entonces, es una forma de distraer al público, es una forma de dar noticias a la prensa, a la radio, a la televisión, y desviar los problemas verdaderos que hay en España. ¿Entiendes? Uno es que las familias no llegan a final de mes para comer. Eso es una verdad como un templo de grande. Aunque pueda salir Rajoy y pueda salir el Ministerio de Hacienda a comentar lo que hay, ¿entiendes? Hacienda está haciendo un estropicio con España, con las empresas españolas, con las pymes, está haciendo un estropicio. Y autónomos también. Autónomos. O sea, está embargando, o sea, lo último, una empresa ahora, imagínate, una empresa porque no había cobrado el IVA de varias empresas que le debían el dinero, una empresa ahora mismo, Hacienda acaba de cerrar una empresa y ha metido a 257 personas a la puta calle. Sí. Eso no lo dice. Eso no hay nadie que salga a la palestra a decir las verdades. Es una mierda. Que está arruinando España y que está arruinando el Yadita ahora como está tratando a los futbolistas. Sí. ¿Entiendes? Mira cómo está tratando a los futbolistas. O sea, y eso es para qué. Para simplemente decir, mira cómo Hacienda está trabajando. Pero a mí no me importa, el Ronaldo lo conozco personalmente. El Messi lo conozco personalmente. Que a mí me da igual que paguen 4 millones y medio que 5 millones de multa. No, tenéis que ir a por los empresarios que vosotros conocéis, que saben que no están pagando. evidentemente. ¿Por qué no van a esas empresas grandes? ¿Y por qué no embargan y les quitan las empresas grandes? Porque ahí no pueden. Mira lo que está pasando con Coca-Cola. Aquí en Madrid con Luce. Sí. Coca-Cola lucha con las espartanas. El Tribunal Constitucional y el Supremo, dice a Coca-Cola que no es válido el ERE y que tiene que volver a readmitir a todos sus empleados en Coca-Cola. Y Coca-Cola se está riendo del Tribunal Supremo. Sí. No está aplicando las leyes. Lo conozco. O sea, ¿tú sabes lo que es no obedecer al Tribunal Supremo de España? Desde luego es un delito. Pero eso, ¿quién lo hace? Coca-Cola, una multinacional. Eso lo haces tú o lo hago yo y estamos en la cárcel al día siguiente. Desde luego, eso sin ninguna duda. ¿Qué te iba a decir? ¿Crees que la reentrada de Pedro Sánchez en el PSOE va a cambiar algo? ¿El PSOE conseguirá mitigar el efecto Podemos, o Podemos al final fagocitará al PSOE, se irán? Mira, si te digo la verdad, compañero, yo como no me creo nada en la política, hoy día no me creo nada en la política, porque todo eso está ya preparado por ellos. Yo estoy convencido que todo lo que está sucediendo en política es una cosa que ya está planeada entre ellos y que está ya. Ellos no tienen problemas, ellos viven, ellos cobran un sueldo todos los meses, y es una obra de teatro tan bonita y tan comprometida entre ellos. Ellos no tienen problemas de llegar al final de mes, ¿entiendes? Sí. Para mí todo esto es un montaje, con lo cual nosotros nos estamos peleando y es lo que quieren. Nosotros, ellos son los titiriteros y nosotros somos las marionetas. Sí, ahí está. Eso es la marioneta, donde lo cual salimos y yo discuto contigo, tú discutes con tu coñado porque él es más de izquierda y tú más de derecha, y nos peleamos entre nosotros, pero al final ellos se pelean, ellos al final. No, es lo que ocurre. Sí. Son 10.000 y 12.000 euros todos los meses para vivir bien. Exactamente, eso es lo que. Entonces, pues yo me encantaría estar dentro del circo, ¿sabes? Ya, pero bueno, de momento está así. ¿Qué te iba a decir? Recuérdanos cómo te pueden seguir antes de terminar, tanto en la emisora, en Radio Ya, como a través de las aplicaciones. Entráis en la página web de Radio Ya, entráis en www.radioya.es. Ahí salís inmediatamente ya en la emisora y tenéis dentro de nuestro portal, tenéis una app que lo podéis descargar, igual que como haces tú en tu programa también. Y te tengo que felicitar por tu programa, la verdad, Sarita, porque haces una gran labor y sigas peleando. Muchas gracias. Y para seguirnos por todos los martes y jueves de 20 a 22 horas, pues el noticiero Robin denunciando y hablando de las injusticias y a ver pues si soy capaz de sacar el culo de toda esta gente que está sentada en casa y que se desahoga en Twitter, que hagamos de aquí a un año en la calle y seamos capaces de hacer lo mismo que podemos, pues salir a la calle y asustar un poco al gobierno y decir, ya, la gente ya empezó a salir a la calle. Que yo creo que es lo que tenía que hacer. Todo, era vuelta a volver a salir a la calle, dejarnos de tanto ordenador, dejarnos de tanto Twitter, y salir a la calle y analizar el país durante 3 o 4 días y los políticos empiezan a ponerse de verdad. Eso es lo que necesitamos. Perfecto. Y además, a través de los podcasts puedes seguir al justiciero Robin sin ningún problema, y además muy activo en Twitter y en Facebook, o sea que no hay ni... En Twitter los tienes, o si no en iVoox, entras en iVoox y entras en la búsqueda de justiciero Robin, y ahí tienes todos los programas... hasta este último que hemos hecho. Tenemos ahí nada, y mañana pues desde mi programa, mañana martes a las 20 horas, pues te dedicaré el programa a ti y a tu emisora. Muchísimas gracias. Y sabes, pues bueno, porque cualquier cosa que necesitáis de justicia, Robin, aquí me tenéis, no hay ningún problema, siempre para cuando denunciar y apoyar alguna cosa o para hacer una manifestación si hace falta, pues la sacaremos adelante, para que estés ahí pues apoyado por nosotros y que nosotros pongamos tu apoyo también. Fantástico. Porque al final el que gane es el ciudadano y no nos tenemos que olvidar que no tenemos que pelear con nuestros políticos. Tenemos que pelear contra nuestros políticos. Exacto. Que son ellos, que son quienes tienen que resolver los problemas. Para eso estamos todos los meses. Fantástico, pues nada, agradecidos también, y nada, y el apoyo es mutuo. Justiciero Robin, muchísimas gracias, y te digo la verdad que ha sido un verdadero placer compartir contigo esta charla aquí en Radio Esperanza. Esperamos volver a conversar próximamente, y nada, y a seguir bien con tu programa y que sigan los éxitos, ¿de acuerdo? Pues igualmente para ti, te deseo todo lo mejor oyentes y que no te dejen de seguir, que lo haces, lo estás haciendo muy bien y tenemos que seguir adelante así. Perfecto. Pues despedimos al justiciero Robin, ya sabes, todos los martes jueves, lo tienes en radio ya, y además no tiene ninguna pérdida porque lo he buscado antes de comenzar la entrevista, a ver si hay algún problema, pones en el buscador justiciero Robin y lo tienes ahí, tienes un montón de entradas, lo que comentaba el amigo, en iVox, radio ya, o sea que no tiene pérdida. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra, aquí en la revista de radioesperantia.com, y nosotros seguimos con la programación, ya sabes, radioesperantia.com, a través de móviles, a través de radio online, los tres canales que tenemos, y nada, a seguir bien y hasta la próxima. Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos!